imposible no hablar de Jesús. No, no, no puedo dejar de anunciar, pues siento un fuego dentro de mi alma, no puedo callar, y es por eso no puedo callarme. Siento el anhelo de hablar de mi Cristo y no lo cambio por nada del mundo. Prefiero que algunos aquí me desprecien, pero en el cielo con Él siempre viviré. Cuando en las pruebas me siento caer y atribulado, no sé más qué hacer, siento de pronto que algo invisible renueva mi ser, y es por eso no puedo callarme. Siento el anhelo de hablar de mi Cristo y no lo cambio por nada del mundo. Prefiero que algunos aquí me desprecien, pero en el cielo con Él siempre viviré. Cada día yo quiero aprender más de mi Cristo y de su poder, y siempre a todos podré decirles que Él vive en mi ser, y es por eso no puedo callarme. Siento el anhelo de hablar de mi Cristo y no lo cambio por nada del mundo. Prefiero que algunos aquí me desprecien, pero en el cielo con Él siempre viviré.